y luce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con su amiga Janet Flores. Y para iniciar esta bonita semana, nos vamos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit. Tenemos lluvias, lloviznas, así que hay que salir preparados los que todavía están en su casita para que no se vayan a mojar. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 44, con cielos despejados con probabilidad del 90% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, martes 18, también se esperan lloviznas con una probabilidad del 50%, con temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 41. Para el día miércoles esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 53, mínimas de 39, con probabilidad también de que caigan precipitaciones. Así es como vamos a tener pues estos próximos 3 días. Siguen las lloviznas, así que preparen su paraguas impermeable. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Si tú estás cumpliendo años, quieres felicitar a alguien o hacer una petición musical, recuerda que nos puedes escribir a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Vámonos con Julieta Venegas y Volver a Empezar. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ilusiones rotas, con promesas que no eran verdad, con mentiras descubiertas, a destiempo, decepciones y heridas abiertas. Muestra más que una sonrisa, un fácil andar, un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar. Muestra más de lo que somos en la realidad, la cara que mostramos y no hay nada que ganar. Hoy te toca volver a empezar con la nada que te queda ya.

8:20, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Donald Trump se estrella contra el muro del voto femenino. La sucesión de testimonios sobre el comportamiento sexista y quizá delictivo de Trump ha ido en paralelo en la última semana con un goteo de sondeos que reflejan una ventaja cada vez más sólida de Clinton. La demócrata aventaja con un 5.5% al republicano, según la media que elabora la publicación Real Clear Politics. Los sondeos publicados el día domingo por The Washington Post y The Wall Street Journal confirman esa tendencia. Si Trump no amplía sus apoyos más allá de la base de los republicanos fieles, lo tendrá difícil para ganar. Es posible, como ha escrito Nate Silver, el especialista en estadística que dirige la publicación 538, que las mujeres estén derrotando a Donald Trump. Los sondeos dibujan dos países distintos en función de si se observa el voto masculino o el femenino. Clinton saca una ventaja media de 15 puntos sobre Donald Trump entre las mujeres, casi el doble de la que el presidente Barack Obama le sacó a su rival republicano Mitt Romney en las elecciones presidenciales del 2012. Entre los hombres, Trump obtiene 5 puntos más que Clinton, Romney le sacó 7 a Obama. Sin fanfarria, casi en silencio, América se ha convertido en feminocéntrica. Y esto ha alcanzado su máxima expresión en la primera década del siglo XXI. Una mayoría no silenciosa de mujeres, desde jubiladas a miembros del baby boom o las generaciones X e Y, afrontan el desafío singular de remodelar la nación a su imagen, y al hacerlo están sacudiendo a cultura en su núcleo. Eso fue lo que escribieron hace una década las estrategas electorales Celinda Lake y Kellyanne Conway en el libro What Women Really Want. ¿Qué quieren de verdad las mujeres? Conway es hoy la mano derecha de Trump y día a día la realidad que describía en el libro es su principal problema. Y una noticia que está alertando pues a mucha gente, sobre todo pues a todos los que hemos visto películas acerca de la falla de San Andrés. Bueno, pues ¿cómo es la vida al filo de la peligrosa y temida falla de San Andrés? Los científicos insisten en que los terremotos no pueden predecir, pero el reciente enjambre de temblores hizo que el sistema de alerta del sur de California emitiera un aviso de terremoto que alcanzó incluso a la ciudad de Los Ángeles. Para ser una población de apenas 250 habitantes y aspecto desolador bajo un sol inclemente, Bombay Beach recibe bastante atención de reporteros y equipos de producción de películas y documentales. El interés se hizo más fuerte luego de que hace dos semanas la localidad de casas desvencijadas y caminos polvorientos situada a orillas de Salton Sea sintiera la tierra vibrar durante dos días sin descanso. En total fueron 200 temblores y algunos de ellos de magnitud superior a 4. Y es ahí donde en Bombay Beach no solo tiene cerca el lago más grande de California, sino que se encuentra en el extremo sur de la imponente falla de San Andrés. Bombay Beach se encuentra en una de las orillas del Salton Sea, el lago más grande de California. Significan los recientes movimientos sísmicos que la llegada del Big One, el poderoso terremoto que puede arrasar California, es eminente. Esa es la pregunta. Pues la respuesta dicen que solo Dios sabe, le dice a BBC Mundo Charonda, una de las habitantes de Bombay Beach, que regenta la única tienda del pueblo. los anuncios en radio y televisión para que los ciudadanos de California se preparen ante un posible desastre y contraten seguros integrales puedan llegar a pasar inadvertidos de los frecuentes que son los temblores. Si esto ocurre en grandes ciudades, es fácil imaginar que para los habitantes de las pequeñas poblaciones que viven con la falla de San Andrés bajo sus pies, los movimientos sísmicos son aún más cotidianos. Esté alejado este lugar, fue hace décadas un exitoso resort turístico. No es que estemos acostumbrados, cuenta Steve, desde detrás de la barra de Ski Inn, uno de los dos bares que alegran la vida de Bombay Beach. Lo que estamos es resignados, y pues las imágenes muestran algo de preocupación, porque en esta área, que es desierto y está la arena y todo, pues ya se está abriendo, se está haciendo como un canal, como una separación. Entonces sí es de temerse, ¿no? Lo que antes decíamos, no, pues puede llegar en millones de años, miles de años, puede llegar todavía, ¿no? Pero como se han estado presentando los temblores, pues ya entra ahora sí que el miedo. Y en otra información, la CIA podría estar a punto de lanzar un ciberataque sobre Rusia. El poder de Internet es tan grande que permite a potencias rivales interferir en las votaciones de otros países desde la comunidad de su propia casa, gracias a los hackeos y los ciberataques. Las elecciones a la presidencia norteamericana están siendo de todo menos aburridas, unas elecciones en las que parece que ninguno de los dos candidatos cae bien al electorado, así que ni siquiera contra un candidato como Donald Trump, Hillary Clinton tiene asegurada la victoria. La candidata demócrata está pasando apuros con las filtraciones de miles de correos electrónicos privados del Partido Demócrata, que han puesto en entredicho la neutralidad de los órganos electorales del partido. Los correos de muestras que favorecieron a Clinton frente a otros candidatos, además de sacar a la luz algunos comentarios embarazosos. Desde un primer momento, expertos informáticos, así como el propio gobierno de Estados Unidos, acusaron a Rusia de estar detrás del ciberataque que hackeó estos emails para después publicarlos en la prensa. El propio director de Inteligencia Nacional, James Clapper, publicó hace unos días un documento en donde acusaba al gobierno de Vladimir Putin de hackear los emails e interferir en las elecciones norteamericanas. El presidente ruso ha negado estas acusaciones, tildándolas de un complot contra Rusia. La cadena NBC asegura que la CIA está a punto de lanzar un ciberataque a gran escala contra Rusia con el objetivo de molestar y avergonzar al Kremlin, sacando a la luz los documentos que podrían entredicho maniobras políticas del presidente Putin. Y en otra información, muere Yaya, que era el panda gigante que llevaba más años en cautivar. Este pandita, ahí está la fotografía, hay una fotografía que está rondando de sus 37 años en cautividad. Y pues la osa panda gigante Yaya, el animal de su especie que llevaba más años en cautividad, ha muerto el día de ayer en el Ocean Park de Hong Kong. El animal ha sido sacrificado después de que su salud se deteriorara rápidamente durante las dos últimas semanas, según responsables del zoológico. Durante sus 38 años de vida, la edad equivalente a la de un humano más que centenario, ha vivido en cautividad. Yaya había nacido en el estado salvaje en la provincia china de Sichuan en 1978, cuando fue capturado. Posteriormente fue donado a Hong Kong en el año 1999. Durante las últimas dos semanas, la osa apenas podía andar, dejó de comer lo suficiente y su estado se deterioró rápidamente. Su estado llegó a ser tan débil que que por razones éticas y con el fin de evitarle el sufrimiento, los veterinarios del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación y Ocean Park acordaron una eutanasia humanitaria de Yaya, fue lo que aseguró el parque temático. Yaya, cuyo nombre significa la excelencia, según la agencia Reuters, fue agasajado el año pasado con una tarta de hielo y zumo de frutas con un gran número 37 en lo que pretendía ser la celebración del tiempo que el animal llevaba en cautividad. Y en información deportiva, Floyd Mayweather Jr. dice que le tiene miedo Conor McGregor. El campeón de peso pluma y contendiente del título de peso ligero de la UFC, Conor McGregor, volvió a encender la mecha sobre un combate ante el ex campeón de boxeo Floyd Mayweather Jr. en días pasados, pues no veía un compromiso real por parte del irlandés, que además estaba muy concentrado en sus peleas dentro de la UFC. Pero los notorios dejó en claro en la entrevista, con el sitio The Lad Bible que él no le ha dado vuelta a la página y está seguro de que el motivo por el que Mayweather no quiere pelear no es otro más que por el miedo. Floyd tiene miedo de pelear conmigo, Floyd no quiere pelear, Floyd quiere un combate de boxeo. Y ya he dicho, no hay problema, denme mi dinero y cuando llegue mi dinero, entonces planeemos ese combate con las reglas que él quiera para que quede vivo. Yo estoy aquí. McGregor, que el 12 de noviembre estelarizará la cartelera de la UFC 205 ante el Eddie Álvarez en busca del título de peso ligero, dejó en claro que es un peleador profesional, que si recibe el dinero necesario sin problemas se sujeta a las reglas que Mayweather quiera poner. Y en otra información, Mascherano firma su renovación por el FC Barcelona. Javier Mascherano, centrocampista argentino del FC Barcelona, se ha acercado este mediodía a las oficinas del Barcelona en el Camp Nou para firmar su contrato con el club Blaugrana después de participar en la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí para preparar el encuentro entre el Barcelona y el Manchester City de la Champions League. Javier Mascherano se ha dirigido al Camp Nou para firmar la renovación que había acordado el pasado mes de julio, acompañado de su representante Walter Turner y en presencia del vicepresidente del Barcelona Jordi Mestre, el director Javier Bordas y el secretario técnico Robert Fernández. Javier Mascherano ha firmado el nuevo contrato que le ligará al Barcelona junto al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Ya por último, pues como les decía, también existen unas noticias de espectáculo donde no sé por qué vuelven a salir, ¿no? Ya después de tanto tiempo, ya cuando uno dice, ¿ya para qué? ¿Recuerdan ustedes cuando Gerard Piqué, pues andaba conquistando a Shakira? Pues hoy sale una nota que dicen que Gerard Piqué tenía novia cuando andaba ahí pues coqueteando a Shakira. Pues el futbolista confesó el pasado jueves durante una entrevista personal en TV3 que la cantante tenía pareja cuando se conocieron. Sin embargo, él defiende que también él tenía una joven con la que estaba saliendo. Dice, era un lío muy grande como para que solo durara 3 días. Ella tenía pareja, explicaba Gerard Piqué, quien situaba el comienzo de su relación también. Bueno, a ellos le llaman tonteo entre la primavera y el verano del 2010. La primera vez que vi a Shakira fue en Madrid. Yo participé en el rodaje de su videoclip Waka Waka y le pedí el teléfono. Ella viajó días antes que nosotros hacia Sudáfrica para cantar en la ceremonia del mundial. Fue lo que recordaba el jugador Piqué. En las conversaciones previas a la cita mundialista, el Blaugrana incluso expresó su deseo de volverla a ver. Llegó a un punto en el que le dijo que tenían que llegar al final para volver a verse. Fue lo que dijo. Dijo: yo sabía que iba a estar en la ceremonia de clausura. Como ya es de sobra, ¿no? Pues España llegó a la final, Piqué jugó los 120 minutos y se proclamó campeón del mundo con su selección. Fue la segunda vez que la vi, fue lo que señaló el futbolista. Y pues así como lo escucha, ¿no? Shakira tenía a su novio y él estaba saliendo con otra chava, pero pues ya era el destino, ¿no? Así que no hay que luego pues ponerse cizañosos, decir, se pusieron el cuerno el novio, la novia, no. Cuando es el destino. Bueno, con esto finalizamos las noticias y recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, más información, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche a través de sexylorario.com. Vámonos una pausa y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su

sé que la perdió el amor, no dolor. Y me estás matando lento así, riéndome de amor por ti. Me estoy

8:56, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Comprenda que la dirección de su deseo solo dependerá de usted, superará con imaginación las trabas que se le presenten. En el amor aparecerá su seducción oculta, lo que le permitirá agregar nuevos condimentos a la relación de pareja. En la riqueza es una mañana ideal para iniciar la búsqueda de esa nueva vivienda que tanto necesita. En el bienestar sería muy sano que siga el impulso de realizar alguna actividad para revitalizarse. Para el signo de Tauro, la luna en su signo le devolverá la confianza en usted mismo. Ya es momento para que se exprese todo lo que piensa. En el amor sentirá que está tocando el cielo con las manos con esa persona que hace poco conoció. En la riqueza, aprenda que una buena economía depende de controlar los gastos en relación a los ingresos monetarios. En el bienestar, trate de desentenderse de los conflictos familiares si pretende que su ánimo mejore. Para el signo de Géminis, transite con paciencia, comprométase a tomar con calma los problemas que se le podrían presentar en esta jornada. En el amor, ciertas peleas familiares le podrían amargar el día, así que trate de mirar para otro lado. En la riqueza, si aspira a ser eficiente y productivo, ponga en orden los papeles y organice todas las tareas. En el bienestar, relájese, las energías negativas disminuirán durante la tarde, concluirá el día con una sorpresa. Para el signo de Cáncer, mantenga la calma durante la jornada, de lo contrario podrían surgir obstáculos insalvables en su desarrollo profesional. En el amor, se sentirá feliz ya que reanudará una relación de amistad que tenía en el olvido. En la riqueza transitará una etapa ideal para trabajar en equipo y compartir proyectos. En el bienestar en este día, reúnase con personas agradables y así podrá recargar buenas energías. Para el signo de Leo, es un momento para que acepte y supere los conflictos vividos, domine las emociones y no sea prisionero de ellas. En el amor, su enamorado se mostrará frío e intratable, así que trate de buscar una vía de acceso a su corazón dolido. En la riqueza, intente progresar en sus tareas y así podrá posicionarse en un puesto mejor. En el bienestar, es el tiempo oportuno para que ponga especial atención en la alimentación y el descanso. Para el signo de Virgo, intente no desaprovechar ninguno de los acontecimientos que surjan en esta nueva etapa, ya que lo harán sentir muy feliz. En el amor, la perseverancia lo ayudará a conquistar el corazón de quien le quita el sueño, que su timidez no sea un obstáculo. En la riqueza, si maneja dinero ajeno, tendrá que prestar especial atención, así que no sea despistado. En el bienestar, hágase un paseo cerca de la naturaleza, esto lo desintoxicará y le tranquilizará los nervios. Para el signo de Libra, busque la dirección exacta y así logrará todo lo que se proponga. Recuerde que nada es imposible si encontró el camino correcto. En el amor obtendrá una gratificación afectiva de una persona que tenía en el olvido. En la riqueza sostenga un contacto fluido con sus amigos y así podrá alcanzar la meta propuesta. En el bienestar, proteja su aparato respiratorio, incorpore frutas cítricas que le proporcionen vitamina C. Para el signo de Escorpión, si bien en su vida un cambio le puede llegar a generar inseguridad, no dude y arriésguese sin pensarlo. En el amor esta noche prepárese, el amor le reserva algunas sorpresas envidiables. En la riqueza, el día de hoy le surgirán nuevas ideas para encarar nuevos proyectos, así que póngalos en acción. En el bienestar, una reunión en compañía de amigos será la clave para pasar un día inolvidable y desconectarse de los problemas. Para el signo de Sagitario, deje de pedir ayuda, confíe en sus recursos, recuerde que el resultado de las situaciones que enfrente en su vida están en sus manos. En el amor, una persona intentará seducirlo, recapacite antes de dejarse llevar por las tentaciones. En la riqueza, si desea evitar las peleas con su socio, procure no tomar decisiones sin consultar con él. En el bienestar, en caso de que padezca alguna alteración de sueño, opte por la meditación. Para el signo de Capricornio, entienda que no debe centrar sus problemas en el otro, de esta forma generará energías negativas. Lo mejor será que las revierta. En el amor, tenga cuidado en no tentarse con una relación pasajera y más con esa persona. En la riqueza, no se deje manipular, sostenga una posición firme si es la correcta. En el bienestar es el momento oportuno para realizarse un chequeo médico general, cuide su salud. Para el signo de Acuario, no boicotee su espontaneidad, guíese por su impulso y razonamiento, déjese llevar por su sexto sentido. En el amor en pocos días podrá superar las energías negativas y logrará que el amor le sonría. La riqueza, tome distancia de las situaciones conflictivas laborales ya que podría quedar involucrado en ellas. En el bienestar, si quiere acabar con esa contractura muscular, comience con una actividad física que le agrade. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Durante este día no desaproveche que las energías se renovaron y tendrá la posibilidad de vivir cada momento con intensidad que usted desee. En el amor, si organiza una cena con su familia, evite tocar temas de conflictos. En la riqueza, trate de analizar las propuestas que le hacen, ya que podrían exigirle un mayor compromiso laboral. Y en el bienestar, hoy le espera una noche inolvidable, no haga planes y disfrute. De la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que quiero volver, tu nombre me escribe.

9:17, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy vamos a tener un temita que a todos nos va a ayudar, espero. Pero antes de pasar al tema, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, hay lloviznas. Se espera que para el día de hoy pues continúen todas estas lloviznas, tenemos una probabilidad del 90%, con cielos despejados, con temperatura máxima de 56, mínimas de 44. Va a estar variando el cielo, vamos a tener algunas nubecitas y en otros momentos pues va a salir el sol. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados, igual que el día miércoles, con probabilidad del 50% a que caigan lloviznas para los dos días. Para el día de mañana máximas de 52, mínimas de 41. Para el día del miércoles máximas de 53, mínimas de 39. Y bueno, ya vamos a pasar al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del bucle de pensamientos. Yo creo que nosotros cuando despertamos y tenemos varias cosas pendientes, o ya sabemos, ¿no?, que tenemos que hacer, que lavar ropa, supongamos, que preparar desayuno, que preparar a los niños, que preparar las cosas para la escuela, que ir al trabajo, que ir a la oficina, empezar a hacer todo lo que se tiene que hacer en el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros estamos constantemente haciendo cosas y por lo general no nos ponemos a pensar unos minutos, ¿no?, ¿para qué estoy haciendo estas cosas? Ya es como por inercia, ¿no? La inercia pues nos levanta todos los días a preparar las cosas que tenemos que hacer, que cuando comemos después lavar los platos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tan siquiera fuera pues más fácil, ¿no? A veces tenemos muchas cosas que hacer y no sabemos para qué las estamos haciendo. De hecho, hay muchos profesionales, muchas personas interesantes de ámbitos profesionales muy diversos, como pueden ser empresarios, trabajadores, empleados, desempleados, comerciales, comerciantes. Y bueno, todas estas personas han ido, han asistido, algunas de ellas han asistido a algunas terapias. ¿Por qué? Porque sienten que no pueden con el estrés, sienten que llegaron al máximo, sienten mucha ansiedad. Entonces, cuando llegan a ese grado, pues requieren de un profesional. Cuando van con un profesional, estos profesionales se dan cuenta de que su cabeza está dale que dale, y lo mismo pues pasa obviamente con todo lo que empieza a hacer en su vida. O sea, si su mente le dice ahorita tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ahora tienes que hacer esto, ahora ve para allá, ahora ve para acá, ahora haz esto y esto y lo otro, entonces obviamente su mente le está mandando muchos avisos, muchas cosas que tiene que hacer, ¿no?, muchas tareas. Entonces no se detiene a pensar por qué me está mandando mi mente a hacer todas estas tareas. Y eso pasa constantemente y son tareas diarias, ¿no? Pero cuando los llegan a analizar ya los psicólogos, terapistas, que son profesionales en esta materia, pues se dan cuenta, ¿no?, de que estas personas, su mente no descansa, su mente está dándole cuerda. Es como un bucle, por eso es el tema del día de hoy, ¿no? ¿Cómo salir de ese bucle de pensamientos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos ponemos una pausa mental y decir, a ver, párate tantito, tú eres el que me estás provocando, o sea, tú mismo me estás, bueno, yo mismo me estoy provocando todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros estamos conscientes, pues nos sentamos un rato, nos ponemos a respirar, a analizar y tratar de ver por qué nos estamos poniendo tanta presión, ¿verdad? ¿Por qué nuestra mente nos está mandando tantas tareas que hacer si realmente no las quiero hacer? Entonces, estamos tal vez tan atareados trabajando que no tenemos tiempo para saber para qué trabajamos. Qué gacho, ¿verdad? Porque uno dice, pues, ¿cómo que para qué trabajo? Para tener dinero, para pagar mis cuentas, para pagar esto, para pagar lo otro. Pero pues esa no sería la respuesta ideal, ¿no? ¿Para qué estamos trabajando en esto? Obviamente vas a decir, pues, porque queremos dinero, ¿no? Pero, como les digo, debe de ser algo más profundo. más profundo de decir, bueno, porque me gusta, porque sé hacerlo, porque sé que esto no me quita tanto tiempo, porque es mi pasión, entonces encuentro cada día una motivación para hacerlo mejor, ¿verdad? Esa sería como que una respuesta ideal. Es terrible ser eficiente haciendo aquello que no nos dirige hacia ningún objetivo, porque puede ser muy bueno, pero hacia dónde nos lleva y ni sabemos que realmente nos gusta, ¿no? O también puede ser hacia objetivo de otras personas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vamos a salir de ese bucle mental que nos hace entrar una y otra vez, no salir de ahí? Es como un círculo vicioso que nuestra mente pues no nos deja un respiro. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es detenernos y ponernos a pensar. Encontrar más que nada nuestra meta. Tener claridad mental. O sea, si yo quiero hacer esto, pues entonces tengo que hacer esto. Entonces, ¿por qué estoy haciendo aquello que no va de acuerdo con lo que yo deseo? O sea, saber el para qué es el primer paso hacia el éxito, ¿no? Siempre el éxito personal es saber qué es lo que queremos hacer. Saber el para qué. La claridad precede al éxito. Si nosotros tenemos nuestra mente clara, obviamente vamos a ver las cosas pues más de acorde a nuestra meta, más de acorde a lo que nosotros queremos. Al pensar más, tenemos una mejor noción de las prioridades y de los aspectos en los que nosotros necesitamos centrarnos. ¿Por qué? Porque podemos ponernos muchas tareas, pero tal vez no son las ideales, ¿no? Para desempeñar lo que estamos haciendo, lo que queremos lograr. De esta forma, nuestra acción posterior se convierte en más directa y más efectiva que el hecho de, por ejemplo, que quieres tener un negocio propio, empiezas a comprar muchas cosas, que voy a vender ropa, o voy a vender estos productos, o voy a vender esto de belleza, o voy a hacer esta comida, o para vender, y empezamos a hacer muchas cosas porque queremos algo propio, pero no sabemos realmente lo que queremos, y no nos ponemos a analizar a ver en qué soy buena, en qué soy bueno, qué es lo que me gusta, qué es lo que sé hacer, qué es lo que... Entonces haces una lista que y empiezas a tener ideas que van de acorde a lo que realmente tú deseas para el futuro, para tu meta, para tus objetivos. Y cuando no hacemos eso, pues obviamente empezamos a trabajar, a hacer cosas que realmente nos alejan, tal vez, de lo que nosotros realmente estamos deseando. Cuando nosotros empezamos a analizarnos nuestro qué y nuestro cómo lo voy a hacer, se van a volver más precisos, se van a volver más inteligentes, más intencionados. ¿Por qué? Porque nuestra mente así va a trabajar para resolver estas dos preguntitas: ¿qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer?, ¿no? Pensar va a despertar en nosotros el potencial ilimitado que todas las personas tenemos dentro. Todas tenemos un potencial ilimitado que podemos conseguir todo lo que queremos. Cuando nosotros nos concentramos en cosas que tal vez no nos llenan, pues simplemente no explotamos nuestro potencial. Pero cuando nosotros somos más precisos y sabemos lo que queremos, realmente despiertas ese potencial ilimitado y todas las cosas que realmente deseas, anhelas, vienen a ti. Vienen a ti, parece un cliché, pero es la verdad. El universo está conspirando hacia todo lo que tú quieres. Si tú deseas ser rico, millonario y si tú haces tu trabajo con mucha pasión, con mucho amor, créeme que lo vas a lograr, ¿no? Así digas tú, no, pero ¿cómo voy a hacerme millonario si nomás estoy vendiendo tacos o helados? Pero si tú los haces de una forma única que nadie más lo hace, pues obviamente vas a llegar al éxito, ¿no? Si no, pues ahí tienen al Kentucky, el pollito. Y bueno, por eso es muy importante primero hacernos estas dos preguntas y responderlas. ¿Qué es lo que quiero? ¿Y cómo lo voy a hacer, ¿no? Para ser más precisos. Entonces, ¿cómo vamos a salir de estas preguntas, de esta inercia que todos hacemos? Primeramente, el día, por la mañana, levántate tómate unos minutos, 10, 15 minutos y ponte, pon mucha atención más que nada en todos los planes que tienes para el día, ¿no? Sabes que te vas a levantar, ya te levantaste, que vas a desayunar tal vez, o tal vez vas a tomar leche, lo que vayas a desayunar. Después que te tienes que ir a tu trabajo y a trabajar, ¿no? Entonces, tienes que tener una motivación de por qué vas al trabajo. No nomás por el dinero, ¿no? Que no sea por el dinero, porque si no, no te están pagando a diario, ¿verdad? O sea, no te están dando el dinero ahí como que el incentivo, la motivación de decir, ah, a ver, ya me pagaron. Hay trabajos en que sí te pagan el diario y que te lo dan el mismo día, pero me imagino que es uno en 20, ¿no? En 20 empleos. Pero lo que uno tiene que ponerse una motivación de decir, voy a este trabajo porque me gusta y me van a poner más tareas y yo voy a estar encantado, voy a estar encantada de desempeñarlas porque esto me va a hacer crecer y me va a llevar a donde yo realmente quiero. Tal vez trabajas para una compañía de software, de tecnología o de comerciante, ¿no? Y tú quieres desarrollar algún proyecto para el futuro, o sea, pero para eso necesitas aprender más. Entonces la compañía, ahí te estás trabajando y te están pagando y estás aprendiendo y eso lo puedes tomar como un incentivo, ¿no? Tengo este trabajo porque quiero aprender más, porque después mi plan es desarrollar este software que ahorita todavía no sé cómo se hace. O si estás trabajando en un restaurante, si eres cocinero, o si eres un chef, o si eres el administrador, y también, ¿no? Dices tú, bueno, estoy en este trabajo porque también estoy aprendiendo, porque en el futuro quiero tener mi propio restaurante, o porque en el futuro yo quiero ser el administrador de varios restaurantes. Entonces, de esta manera yo voy a aprender todo lo posible para tener ese conocimiento que me va a acercar a mis metas, que me va a acercar a mis objetivos, a mi éxito. Entonces, por eso es importante que cuando te levantes en la mañana, te tomes esos 10, 15 minutos y analizar qué es lo que vas a hacer y para qué lo estás haciendo, para que no te levantes y vayas a trabajar y no sabes para qué estás trabajando, no sabes qué es lo que estás haciendo. O sea, en ese momento te dicen tienes que hacer esto, esto, otro, y tú dices, bueno, lo voy a hacer y ya después me voy a mi casa, voy y como, voy y ceno, veo un rato la tele y me voy a dormir. Y todos los días pasa lo mismo, ¿no? Entonces nunca nos detenemos un momento, no detenemos nuestra mente para decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente es lo que quiero? ¿Realmente es lo que deseo? Esto me está acercando a mis metas que yo me he puesto en esta lista que dije hasta estos años. De esta manera nosotros podemos llevar un control también, ¿no? De las cosas que hemos aprendido, de hasta dónde hemos llegado el día de hoy, en dónde nos encontramos y decir hasta dónde quiero llegar. No hay límites, recuerda que el potencial lo tienes contigo, ese potencial es ilimitado. Cuando nosotros escuchamos tal vez todos estos cursos, ¿no? Que nos ayudan, que nos motivan a seguir adelante, siempre nos dicen, el potencial está dentro de ti y el potencial es ilimitado. Si tú quisieras ser millonario, puedes ser millonario. Si tú no quieres ser millonario, no vas a ser millonario. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Te digo esto, que es muy material, ¿no? Pero nada más como un ejemplo de que se puede lograr todo lo que tú quieras. Y la única limitación que existe está en nosotros, en decir, bueno, yo no quiero, quiero hasta aquí nada más. No quiero esto, no quiero ganar más, no quiero esta casa, no quiero. Entonces nosotros estamos limitando. Si tú quisieras, no, yo quiero lo mejor, yo quiero esto, tú lo puedes tener y eso no quiere decir que seas una mala persona, eso no quiere decir que seas demasiado material, sino simplemente sabes que el universo tiene mucho y tiene mucho para todos nos alcanza. Entonces, si piensas de esa manera, lo puedes tener en cualquier momento. Tal vez dices, no, es que ya estoy muy grande, ¿cómo voy a poder estudiar esta carrera? Son 4 años. Recuerden que también el tiempo no existe. Existe en nosotros porque alguien inventó los relojes y decir que el día tenía tantas horas. En uno de los programas de Venus versus Marte, Marte explicó acerca de la hora y del tiempo. Y estaba muy interesante, así que se los recomiendo. búsquenlo ahí en los podcasts, lo pueden encontrar en la página de sexyloveradio.com, en los programas de Venus versus Marte, y ahí pueden pues escuchar, ¿no?, ese tema que está muy interesante y como que sí te abre un poquito los ojos, es decir, oye, entonces el tiempo no existe, nosotros envejecemos porque pensamos que estamos envejeciendo, porque pensamos que tenemos tantos años, y si un año, supongamos, fueran 4 o 5 años de los que ahorita son, pues estuvo, no, pues estoy bien jovencito, ¿no? Estoy bien jovencita. Entonces, como les digo, ¿no? Todo lo que vimos aquí, realmente, toda nuestra realidad, pues la creamos nosotros. Entonces, si tú quieres cosas buenas, pues créalas en tu realidad y de esta manera las vas a tener. Si tú quieres abundancia, crea esa abundancia, o sea, vela, visualízala y obténla, ¿no? Pues abro los caminos, abro los canales de todo para que todo lo que yo deseo y anhelo pues venga hacia mí. Pero bueno, nos desviamos un poquito del tema, ¿no? Es muy importante que hagan lo que les dije. Todas las mañanas pónganse unos minutitos nada más a hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y ¿por qué estoy tal vez en ese trabajo que no lo quiero? Entonces algo debe haber, algunas respuestas tienes que tener para decir, esto es lo que realmente me está llevando a donde yo quería estar o a donde yo quiero estar en un año, en 2 años, en 3 años. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Es muy importante, la verdad, que nos pongamos a analizar, salir de nuestro bucle de pensamientos para que nosotros tengamos esa fluidez, ¿no?, en esta vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que queremos, en todo lo que anhelamos, en todo lo que deseamos. Y si nosotros salimos de ese bucle de pensamientos, estamos pues más conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Con esto finalizamos el tema, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero. Cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Debo ser indiscreto. secreto. Tú eres la gloria. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para darles esta sencillísima receta. Esta recetita es de las abuelitas, y ya saben que todo lo que viene de la abuelita, pues viene con mucho cariño y obviamente vienen con respuestas, ¿no? Con soluciones a nuestras enfermedades o dolencias. Y la receta para el día de hoy es para todas las personas que sufren de anginas inflamadas. Ahorita estamos en la época de que mucha gente se está enfermando. De repente los cambios tan bruscos de clima, sobre todo aquí en Utah, que de un día de tener calor, al otro día hace frío, y de repente cae, sobre todo la gente que vive hacia las montañas, pues ya les cae la nieve, o cae la lluvia, que está fría también, el agua está fría. Entonces, todos estos cambios hacen que nosotros enfermemos de gripa, sobre todo si no nos abrigamos o si no estamos tomando la suficiente vitamina C. Y bueno, para cuando ya estás enfermito o enfermita, ya te molesta la garganta, te duele, se te inflama, sabemos que hay muchas recetas, yo les he dado en tiempos en recetas anteriores les he dado algunas tips, algunos consejitos. El que yo siempre les recomiendo es tomarse un vaso con agua calientita, le exprimen un limón y media cucharadita de bicarbonato, y eso hace que tu gripa, si te iba a dar, se desaparezca. Y si ya tienes una gripa de varios días y la tomas, si tomas diario el bicarbonato, también se te va a quitar muy rápido en comparación de que si no lo tomaras. Entonces, también les recomiendo el té de jengibre, que siempre a mí me ha funcionado. O simplemente, si te haces un juguito, agrégale una rebanada de jengibre y eso va a evitar también que te enfermes. Por ejemplo, ahorita con estos cambios de clima, a veces yo también amanezco con un poco de dolor de garganta. Entonces me tomo mi jugo y al ratito desaparece, porque así desinflama el jengibre. Pero bueno, hoy les traigo otra recetita, aparte de las que les acabo de decir. Y es una infusión, o sea, un té de tomillo y miel. Lo que van a necesitar es obviamente el tomillo, que lo venden en cualquier tienda. En las tiendas latinas acá lo van a encontrar donde están las especies. Entonces toman ahí el tomillo, van a necesitar una cucharada de miel y el jugo de un limón. Y pues ya saben, hay que hervir el agua, hacer el té con el tomillo. Esta agüita la vas a dejar que esté tibia y le vas a agregar la miel y el jugo de limón. Lo vas a tomar 3 veces al día. Les traje esta recetita porque hay muchas, pero esta también es muy benéfica, o sea que sí te alivia muy pronto, los resultados los ves rápido. La recuperación es casi inmediata, sobre todo si apenas estás enfermándote. Si ya tienes varios días, pues tal vez vas a tardar un poquito más, pero también te va a ayudar muchísimo, vas a sentir el cambio. Si estás disfónico por la amigdalitis, con este remedio natural te vas a curar de la disfonía, cuando ya no se te escucha ahí la voz. Si ahorita estás así que no puedes hablar, tómate este tecito y vas a ver cómo te vuelve tu voz y obviamente te sientas mucho mejor. Ya saben, nada más necesitan tomillo, una cucharada de miel y el jugo de un limón, y a bebérselo, y está rico. Y bueno, con esto finalizo la receta del día. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los ojos en la mañana entre mis sábanas blancas, con el alma mojada y tengo ganas de ti. Una ramita me enseñó que no era malo lo que hicieras, sino lo que dejas ir. Esta misma mañana me he decidido a ser feliz. Me aguanté muchas veces, pero ahora sí ya me bebí. Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, te voy a besar los ojos, te voy a tomar

antes de poder obtenerla otra vez. Autor desconocido. Y así, amigos, amigas, necesitas vaciarte de ti mismo para poder recibir todas las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Es muy importante dejar que ciertas cosas se vayan. Soltar y desprenderse. Paulo Coelho. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. Storm keeps on twisting, keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. De la mañana con un minuto, ya regresamos para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Si te perdiste la mayoría del programa, recuerda que puedes escuchar la repetición hoy mismo a las 12 del mediodía. Y también, si no tienes tiempo y lo quieres escuchar, recuerda que las grabaciones de todos los programas se encuentran en la página de la radio www.sexylovradio.com. Lo único que tienes que hacer es ir a la pestaña de música y vas a encontrar todas las grabaciones y las puedes escuchar a la hora que tú puedas y quieras, y la puedes escuchar en cualquier dispositivo móvil, en tu computadora, también en tus iPad, en tus celulares, donde estén escuchando, donde estén usando su dispositivo móvil. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.